Este gobierno nacional está dispuesto a ajustar en todas las áreas, en todos los derechos que hemos conquistado, y que el viernes seguramente vamos a leer en ese presupuesto que también impacta sobre el sistema científico y universitario público, nuevamente como impactó el año pasado, y que tiene consecuencias nefastas para la comunidad científica y para la comunidad universitaria, así como tiene otras consecuencias para el resto del pueblo argentino que viene sufriendo el ajuste con despidos, con salarios muy bajos, con desocupación, etc. Estamos esperando que el ministro y sus funcionarios vuelvan a abrir una mesa de negociación verdadera y no una farsa como la que nos plantearon ayer, donde nos vienen a decir cómo nos van a ajustar y cerrar las puertas de todo diálogo y de toda negociación.